Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Viso y esto es Australiando, mi podcast desde Sydney. Bueno, por fin he arreglado ya mi configuración de grabación con el móvil, que es, con un microfonito. El otro día me preguntaba Oscar, un amigo mío, que si grababa directamente desde el móvil, porque se veía bastante bien y tal, y la respuesta es que sí, pero con truco. Tengo un micrófono, un Zoom IQ5, que me recomendó Daniel Agai. Y bueno, con ese micrófono que sirve, es un micrófono de estéreo, ¿no? Con bastante ganancia y buen sonido, pero claro, sirve para grabar sonido estéreo y que añadir a los vídeos cuando estás grabando pues un vídeo o en un ambiente, ¿no? Una escena amplia, ¿no? Con el teléfono. Entonces, claro, si quieres grabar solo la voz y que no pille mucho ruido, pues tienes que cortarle bastante la ganancia y luego jugar con la aplicación de grabación para que, bueno, pues el volumen tanto de la voz como de la mezcla salga equilibrado. El tema es que, el otro día alguien, no voy a decir quién, me pidió una grabación de un sonido ambiente. Anduve fuchicando, como decimos en mi tierra, en los controles del micrófono y de la aplicación y lo dejé todo patas arriba. Entonces, la siguiente vez que quise grabar el podcast con el micrófono, pues fue un desastre. Ya lo tengo controlado, así que ya pues puedo grabar más cómodamente sin tener que montar todo el estudio, digamos, de sobremesa con el micrófono, el trípode, los cascos para monitorizarme, el portátil y demás en la mesa. Entonces, esto es más cómodo y más práctico. Hoy os voy a contar un poquito un par de cosas. La primera es que empiezo a agobiarme porque me he perdido una primavera y un verano. Es decir, yo salí de España al final del invierno y llegué al principio del otoño aquí. Entre que estaba muy ocupado con las cosas de casa y tal, ese otoño se me pasó. Normalmente aquí ya lo he experimentado, en otoño se puede ir a la playa, pero claro, en invierno ya no. Ya generalmente pues estamos a 10, 11 grados por la mañana, 20, 22 a mediodía si está despejado y otros pues 14, 15 llegando a la noche, ¿no? Es frecuente que haga viento, entonces pues ya la vida al aire libre pues tampoco se puede hacer mucho, y es que además ahora mismo, que estamos a 14 de junio, anochece aproximadamente a las 4 y media de la tarde. O sea, esto ya es invierno. Uno nota que es invierno aunque haga buen tiempo. Un día que haga buen tiempo lo nota porque enseguida notas que te faltan horas de luz, ¿no? Porque aunque amanece a las 7 menos poco, normalmente pues uno, aunque, o sea, el fin de semana empieza a hacer vida pues como pronto a las 10 de la mañana, quitando pues las horas de ejercicio matutino que uno pueda hacer yendo a una piscina, yendo a un gimnasio. Entonces, para empezar, esto se hace súper raro. O sea, estáis todos en España y en el hemisferio norte hablando del verano, que ya llega el calor, la luz, tal, no sé qué, y aquí vamos al contrario completamente. Y entonces, nunca, mejor dicho, no tengo muy claro el día en el que vivo. O sea, tengo que estar mirando al calendario porque no relaciono, pues todos los cumpleaños que había en primavera y en verano no los relaciono con lo que yo estoy viviendo aquí. Pero bueno, gracias al calendario de San Google, pues no tengo tampoco mayor problema. Cosas de las que os quería haber hablado esta semana, pero que todavía no os voy a hablar, es de la meetup de Podcasting Sydney a la que fui el otro día. ¿Por qué no? Porque hubo allí una charla de los micrófonos Rode, como habéis podido ver en Twitter, y esa charla se grabó en vídeo. Entonces quiero dar un poquito de tiempo a ver si los organizadores, que es Radio Hub Studios, que es un estudio de grabación de podcasting ya un poco más profesionalizado, a ver si suben esa charla, ese vídeo a algún sitio, lo puedo enlazar en las notas y os lo puedo contar todo con un poco más de contexto. ¿Que veo que el de aquí en una semana no lo han subido? Pues es igual, os lo cuento yo y así pues también veis un poquito cómo se mueven estas organizaciones por aquí, si es que las hay, porque por lo que me han contado esto también está bastante todavía está arrancando, ¿no? No me llegaron a contar nuestra situación, que es que todos los años es el año del podcasting y nunca es el año del podcasting, pero sí que me han dicho que de alguna forma, pues aquí esto tampoco arranca, ¿no? Pero bueno, que tampoco arranca, pero estos dos señores que se llaman Suki y Bush, esos son sus apodos artísticos, se ha montado una empresa para producir podcast a nivel profesional y está montando un estudio móvil en una caravana para llevar por ahí una caravana insonorizada con una mesa de mezclas y 4 micrófonos y poder hacer entrevistas a pie de campo. Además de poder grabar por ahí con el sonido ambiente y tal, poder atraer invitados a un estudio móvil y poderlos grabar. No voy a tener fotos de esa caravana, pero está bastante chula. Estas caravanas pequeñitas con un solo eje de 2 ruedas que se enganchan a la bola del remolque y tú te la llevas por ahí y enchufando lo que es la caravana a la toma de corriente del remolque, del coche, pues podrías grabar un podcast allí con calidad de estudio. O sea, curioso cuando menos. Yo pues cuando la vi todavía estaban poniendo los materiales de aislamiento, pero la verdad es que estuvo bastante bien. Lo que sí, cosas que os puedo contar. Este fin de semana he estado viendo una película del Festival de Cine Independiente de Sydney. La película se llama That's Not Me, que quiere decir Esa no soy yo, y va de una actriz fracasada, entre comillas, porque está en una edad antes de los 30, todavía está buscándose un hueco en el panorama del cine y bueno, pues no lo consigue, pero es que además tiene una hermana gemela idéntica que sí que lo ha conseguido. Entonces, pues todo el mundo la confunde con ella, tanto para pedirle autógrafos, cosa que a ella le revienta, como pues en los castings y tal. Ay, no, es que creíamos que eras la hermana famosa, ¿no? Y cosas así. Es bastante divertida, pero al mismo tiempo este tipo de comedias son bastante divertidas, pero bastante tristes si te pones en los zapatos de la protagonista. Ese mismo día también fui a ver las luces del Vivid Sydney, que termina, me parece que este fin de semana ya. Es el Vivid Sydney, no sé si creo que os lo comenté ya, es un festival de luz y sonido y que alrededor del cual giran bastantes exposiciones y eventos, pues eso, como por ejemplo el Festival de Cine Independiente, o no giran, pero sí coinciden en el calendario. Y bueno, pues de lo que se tratan esas luces de las que os hablo es que toda la bahía de Sydney, incluyendo y sobre todo la zona del Palacio de la Ópera, tienen pues unos espectáculos de luces bastante vistosos, fuegos artificiales y demás. Y este fin de semana pues me monté en un barco y estuve por allí viendo. No hacía muy buen tiempo. Los vídeos que puse en la cuenta de Instagram, que os voy a enlazar en las notas de este episodio, pues se mueven bastante y las fotos están oscuras, pero bueno, una idea sí que os puede dar. Y más cosas. También he ido este fin de semana a visitar una destilería local pequeñita que se llama Archie Rose, donde producen whisky, ginebra y vodka. Yo ya había ido en España a las destilerías Dick en Segovia. Esto no tiene nada que ver, es muchísimo más pequeño, es como la décima o la vigésima parte. Es decir, es un garaje donde tienen pues 3 alambiques, dos para el whisky, uno para la ginebra. Y bueno, este hombre hablaba muy rápido, no sé exactamente de cuál de todos sacan el único vodka que hacen, como curiosidad. Pero bueno, ha estado bastante bien, es una visita de 45 minutos con cata, en la que puedes probar el germen, digamos, de cuando empieza a fermentar lo que es la malta, que sabe a cerveza, porque, bueno, si no lo sabéis, os lo digo yo, la cerveza y el whisky comparten bastante proceso, bueno, comparten los ingredientes y comparten las fases iniciales de la producción, que es lo que es el fermento de cebada, pues ahí puedes o producir cerveza o empezar a destilar y sacar whisky. Así a grandes rasgos, ¿vale? Seguro que me como algún matiz, pero puedes probar eso y luego puedes probar de alguna forma los distintos estados. Obviamente, lo que le llaman la cabeza de la destilación, que tiene alcohol metílico, obviamente no te lo dan a probar, pero sí que, bueno, pues diferentes productos que tienen por allí. Y hay uno muy curioso que le llaman, o no me acuerdo ahora del nombre, pero digamos que es un whisky sin envejecer, es decir, del alambique a la botella, sin pasar por el barril. Y la verdad es que me sorprendió porque es un licor completamente blanco, sabe a whisky, pero es suavísimo. O sea, está bueno. O sea, yo me lo esperaba cuando me lo contaban allí, ¿no? Pues ahora vamos a probar esto, pues me lo esperaba mucho más peleón. Cosas curiosas de esta destilería, pues que en uno de los productos, me parece que es en la ginebra, utilizan miel como parte de los botánicos, entre comillas, porque eso no es botánico, lo producen las abejas a partir de plantas y flores, pero no es directamente un producto de la planta, sino que lo fabrican estos animalitos y lo hacen con una colmena urbana que tienen en el tejado. Era de noche, no nos la enseñaron, ¿vale? Pero bueno, nos lo creemos. Y la verdad es que ha estado muy bien. Por hoy creo que nada más. Me podéis dejar cualquier comentario en las notas de este episodio en australiando.es y luego tenéis también el famoso formulario de contacto de australiando.es/contacto o mis redes sociales, de las cuales la que más miro, la que más uso es Twitter, @gvisoc, y si queréis también, si tenéis Telegram, me podéis dejar algún mensaje porque mi cuenta de Telegram está en abierto y también es @gvisoc. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.